Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California. Y me es grato saber que sintonizan nuestro canal para estudiar juntos esta serie de temas titulada Jesús y los Necesitados. Pero antes de dar inicio, les invito para pedir la bendición de Dios. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que podamos escuchar tu voz que nos hablas, qué es lo que quieres para nuestras vidas, y podamos comprender el grande sacrificio que Cristo hizo por cada ser humano en la tierra. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, Padre. Amén. Nuestro tema de hoy lleva por título La Cruz de Cristo. Es reconfortante saber que Dios ve, escucha el clamor de los necesitados, de los oprimidos, de los que sufren. Y es asombroso también pensar que siendo Dios, en Jesús, Él haya experimentado lo peor de la inhumanidad, la opresión, la injusticia de nuestro mundo. A pesar de toda la bondad y la compasión que Jesús demostró, su muerte fue el resultado del odio, los celos y la injusticia. Desde las angustiosas oraciones de Cristo en el Getsemaní hasta su arresto, pasando por los juicios, las torturas, las burlas, la crucifixión y la muerte, Cristo sufrió una dura prueba de dolor, crueldad, maldad y poder opresor. Y todo esto se vio aumentado, exacerbado por la inocencia, la pureza y la bondad de aquel que lo sufrió todo. La carta a los Filipenses por nuestro hermano Pablo, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través del lente de la salvación, de la historia de la salvación, vemos la belleza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca deberíamos olvidar la brutalidad y el sufrimiento que Él vivió y padeció en carne propia. El profeta Isaías nos dejó un bello pasaje mesiánico que nos habla del sufrimiento que el Mesías, Cristo, experimentaría en su persona. Capítulo 53, versículos 3 al 6, lee: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, o este pasaje, cómo nos ayuda a entender, a ampliar nuestra mente de lo que Jesús experimentó por ti y por mí? Fue tratado como un paria, como una persona despreciable, a quien nadie quiere ver ni recibir. En verdad, Cristo sufrió en carne propia el rechazo de aquellos por los cuales Él había venido a salvar. Vienen a mi mente el Evangelio de Juan. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él llevó el dolor que cada persona en este mundo pudiera llegar a experimentar en algún momento para poder llegar a ser semejante a nosotros, entenderte y socorrerte en tus momentos más difíciles. Y esta verdad, creo, la ilustra muy bien el libro de Hebreos. El apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 2, versículo 14 y 17. Hermoso. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Piensa, Cristo experimentó en carne propia el dolor, la tragedia, el sufrimiento, para que tú no lo tuvieses que experimentar al final, cuando todo termine. Pero vivimos en una vida donde hay dolor, sufrimiento. Pero Cristo, Él lo vivió en carne propia. Y Él te entiende mejor que nadie. No puede haber a alguien que pueda entenderte más que Él. En Jesús, Dios sabe lo que se siente ser víctima del mal y la injusticia. La ejecución de un hombre inocente es una atrocidad. Mucho más el asesinato del Hijo de Dios. Dios mismo se identificó tanto con nosotros en nuestra condición caída que no podemos dudar de su empatía, de su fidelidad. Dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo sufrió hasta lo sumo el dolor que el diablo podría infligir a un ser humano. Y sin embargo, Cristo no cayó. Cristo se mantuvo firme, puro, santo, inocente, para poder socorrerte a ti y a mí en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cómo podemos abarcar con nuestra mente las buenas nuevas que la cruz representa en todo lo que hacemos por el Señor, especialmente para alcanzar a los necesitados? ¿Por qué siempre deberíamos tener presente en el centro de nuestra misión y propósito, la muerte de Jesús como nuestro sustituto, no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes ayudamos? Creo que no podemos olvidar en ningún momento lo que costó nuestra salvación y lo que sufrió en carne propia nuestro Señor. Esto te ayudará a ti y a mí a mantenernos humildes, sumisos, no soberbios espiritualmente, sabiendo que tu salvación, mi salvación, no tiene nada de origen humano que hombre alguno pudiese hacer algún día. Somos y seremos salvos solo por su grande amor, por su grande misericordia, por su grande compasión, y solamente por Él seremos salvos. Esto nos enseñará a que tú y yo seamos compasivos, misericordiosos con otros y a ver a los demás como almas por las cuales Cristo también murió. No condenaremos al inocente, no, porque seguiremos en las pisadas del Maestro y estaremos dispuestos a hacer todo lo que podamos en nuestras manos para salvar a tantos como sea posible. Es momento de que tú y yo hagamos la parte que nos toca. Ruego a Dios que tú y yo podamos ser instrumentos en sus manos. Señor, pongo en tus manos a tu hijo, a tu hija, bendícele y llénalo de tu espíritu para que él pueda ser un instrumento. Gracias, en tu nombre, mi Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros durante el estudio de la palabra. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me da mucho gusto que sintonicen nuestro programa esta semana para estudiar juntos esta serie de temas titulada Jesús y los necesitados. Pero antes de iniciar, les invito a pedir la bendición de Dios. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Queremos saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas como individuos y como iglesia. Bendícenos y bendice a nuestros oyentes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El tema de este día lleva por título La declaración de misión de Jesús. Un sábado por la mañana, nos dice el evangelista Lucas, capítulo 4. Jesús fue a la sinagoga, dice, como era su costumbre, y le dieron a leer del libro de Isaías. Capítulo 61 encontró él, no sabemos si él intencionalmente lo buscó, pero él leyó del capítulo 61, versículos 1 al 3, omitiendo la última frase del versículo 3. Lee así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y él adhirió a estos pasajes diciendo en el versículo 21, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Al parecer, nuestro Señor Jesús retoma el pensamiento del cántico de María sobre un reino al revés y comenzó a ponerlo en práctica en su ministerio. Entendemos que la misión de Jesús no solo abarcaría poner en libertad el pecado a los seres humanos, sino también su ministerio sería de carácter práctico. Su énfasis serían los pobres, los que sufren, los oprimidos. Con esto Jesús nos enseña que lo espiritual y lo práctico no están distanciados el uno del otro, como algunos suponen. Cuidar a la gente en el aspecto físico y práctico eran para Jesús y sus discípulos una parte de su preocupación espiritual. En otro día, mientras Juan el Bautista se encuentra en la cárcel, tal vez olvidado por Cristo, desanimado, con ciertas dudas, los evangelios nos dice que envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús. En Lucas capítulo 7 y el versículo 19. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estas palabras de parte de Juan insinuaban duda. Aparentemente él estaba olvidado en un calabozo. Y la pregunta que se podrían hacer los discípulos de Juan es, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no ha venido a rescatar a nuestro maestro? A lo que Jesús contestó, no con palabras inicialmente, sino con actos. Dice los pasajes 21 y 22, textos, Lucas 7, 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los milagros que Jesús hacía eran una prueba inequívoca de su divinidad, de su poder, al mismo tiempo que lo identificaban como el Mesías prometido. Había venido a liberar a los oprimidos por el diablo y a predicar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Jesús después de su muerte y su resurrección, envió a los discípulos en la gran comisión para predicar las buenas nuevas al mundo. Esta comisión concordaba con la misma misión de Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 7, Él les dijo que debían anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero con ese mismo mensaje, en los textos del versículo 8, decía: sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. La misión de los discípulos ahora era reflejar y promulgar los valores del reino de Jesús. Ellos también exaltaron a los últimos, a los olvidados, los marginados, los pequeños y los perdidos. La pregunta para nosotros hoy sería: ¿cómo podemos equilibrar esta obra con el mensaje decisivo de predicar el mensaje de los tres ángeles a un mundo perdido? ¿Por qué todo lo que hacemos debe estar relacionado de una manera u otra con la proclamación de la verdad presente? No podemos cargarnos a uno y dejar el otro. Creo, por lo que hemos leído y lo que hemos estudiado este día, que como iglesia tenemos un mensaje muy importante que predicar al mundo, un mensaje de esperanza y salvación solo en Cristo Jesús. Pero también no debemos olvidar la parte práctica de la misión de Jesús. Viene a mi mente Mateo capítulo 23, versículo 23. Parafraseando ese pasaje, cuando Jesús se enfrenta a los religiosos de su tiempo, porque ellos diezmaban todo, dice él, pero olvidaban lo más importante. Diría de esta manera: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Lo más importante de la ley, a decir, el amor y la misericordia por los oprimidos y olvidados. La iglesia, creo yo, debe ser el lugar donde el dolor termine. Tal vez te puedas identificar, pero más de una vez, a veces nuestra iglesia no calma el dolor, cuando debería ser lo contrario. Debería ser un lugar donde el dolor termine, donde las personas puedan encontrar respuesta a sus preguntas, pero también ayuda inmediata a sus necesidades. Deberíamos interesarnos más y tener más compasión por el dolor de los demás. Y no solo decirles, como dijo Santiago en el capítulo 2, versículo 16 de su epístola: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y dice él, ¿de qué aprovecha? Oro para que nuestras acciones vayan de acuerdo y en armonía con nuestras creencias. Es mi deseo que el Señor pueda usarte como un instrumento que pueda ser sus manos y sus pies para llevar la ayuda práctica a los más necesitados. Permíteme orar por ti. Señor, pongo en tus manos a tu hijo, a tu hija, que ella pueda ser, Señor, un canal de luz, donde otras personas puedan verte a ti reflejado, Señor, en ella, en sus vidas. Bendícelas, bendice a nuestros oyentes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pedimos, amén. Una vez más, gracias por sintonizar nuestro programa. Nuestro tema de mañana lleva por título, Jesús sana. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos a su programa, una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me es grato saber que sintonizan nuestro programa para estudiar juntos esta semana esta serie de temas titulada Jesús y los necesitados. Pero antes de dar inicio, los invito para pedir la bendición de Dios. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de ser parte de esta gran labor, de llevar bendición y esperanza a los necesitados. Señor, toca nuestro corazón en este momento y podamos comprender qué es lo que tú quieres hacer a través de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los evangelios están llenos de historias de los milagros de Jesús. Jesús hizo sanidades en personas que llevaban años sufriendo. Tenemos la mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. El relato nos cuenta que había gastado todo. Había visto médicos, pero nadie le ayudaba. ¿Y qué tal de aquel que llevaba 38 años? El Evangelio de Juan nos dice que este hombre prácticamente iba a morir por la manera como nos relata. Porque cada vez que él intentaba llegar al estanque, otro llegaba antes que él. Sin embargo, Jesús lo sanó. Cristo abrió los ojos a los ciegos. Devolvió la habilidad, la movilidad a los paralíticos. A los leprosos limpió. A los que sufrían de posesiones demoníacas los liberó. Y a otros resucitó. Jesús sentía en verdad el dolor de quienes sufrían e hizo todo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance, con la gente que entró en contacto directo con él, para ayudarla y animarla. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 14, nos registra que al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los milagros de Jesús eran una expresión de su compasión por las personas, por aquellos que sufren. Pero la finalidad de los milagros no eran para dar un espectáculo, o diríamos, para hacer un show, para atraer a las personas solamente por el morbo, no. Los milagros de Jesús estaban destinados para atraer a las personas para que ellas fuesen salvas a través de él. En el Evangelio de Mateo, nuevamente, se nos narra un pasaje que el evangelista toma del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 4, y los aplica directamente a Jesús. Pasaje mesiánico. Dice en Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21, leo así: Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Nueva traducción viviente. La profecía indicaba que el Mesías no buscaría el reconocimiento público, no andaría haciendo propaganda por entre las calles, como algunos de los políticos de hoy, buscando adeptos. No, ni tampoco discutiría por las calles o argumentaría con nadie. No infligiría dolor alguno o vergüenza innecesaria a alguien, mucho menos al afligido o al pobre. Lo que sí haría es señalarle a las personas, a las naciones, quién sería su salvación. La justicia, que era él mismo. Él sería el deseado de todas las gentes, el uno entre miles quien traería la salvación a sus almas. Cada milagro que Jesús hacía era una prueba de su divinidad. Cada acto de bondad era una reprensión para los líderes de su tiempo, quienes no sentían la más mínima compasión por las personas oprimidas, por los sufrientes, por los olvidados, los marginados. Y en muchos casos, el egoísmo de estos líderes habían sido la causa del sufrimiento de ellos, la cual Cristo aliviaba con mucho amor. La pregunta para ti y para mí es, ¿cómo podemos tú y yo ser las manos y los pies de Jesús? ¿Cómo podemos llevar no solo ayuda a las personas, sino a su vez señalarles a aquel que puede darles la salvación de sus almas? Cualquiera, creo yo, que sea tu talento, tu don que el Señor te ha dado, debemos ponerlo al servicio de Él. Usar ese talento para ministrar, para ayudar a los demás, a los que están cerca de nosotros. Y cuando el momento llegue, porque el momento llegará, hablarles de aquel que es todo amor y contarles la historia más bella que el mundo ha conocido, que el Hijo de Dios se humanó para traer no solo sanidad al cuerpo, sino también sanidad al alma, y que Él es su Salvador también. Es mi deseo que puedas encontrar en la viña del Señor un lugar para trabajar, y a través de tus talentos puedas alcanzar a más personas para Cristo, que puedas ver a tus lados y puedas decir, Señor, estas almas hemos traído para ti. Que tú, tu casa, todo lo que tú tienes y lo que eres, puedas ponerlo a los pies del Maestro. Y déjame decirte que el Maestro te bendecirá grandemente. No imaginas cuánto. Quisiera orar por ti, para que el Señor pueda bendecirte ricamente y que otros puedan conocerle a Él a través de ti, de tu persona, y de esos actos de bondad prácticos que todos podemos hacer, con lo poco o lo mucho que Él nos ha dado en nuestras manos. Permíteme orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de tu reino. Pongo en tus manos a tus hijos y a tus hijas. Enséñale, Señor, cómo servirte, cómo poner a tu servicio los talentos que les has dado, y que otros puedan llegar a conocer este mensaje de esperanza, Señor. Que ellos, a través de la riqueza, Señor, lo poco o lo mucho que les has dado, puedan hacer el mayor bien posible a otros. Gracias. Bendícelos y bendice a nuestros oyentes. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Una vez más, gracias por sintonizar nuestro programa. Nuestro tema de mañana lleva por título La purificación del templo. Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Julio Rico, saludándoles desde el sur de California, y me da alegría saber que ustedes sintonizan nuestro programa para estudiar juntos esta serie de temas titulada Jesús y los necesitados. Pero antes de dar inicio, pidamos la bendición de Dios con una oración. Señor, deseamos que tú puedas hablar a nuestro corazón, puedas iluminar nuestra mente. Queremos conocer tu voluntad. Bendícenos y bendice a nuestros oyentes. Y en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de este día lleva por título La purificación del templo. Cuando leemos las historias de Jesús en los evangelios, lo vemos realizando actos de bondad, de compasión. Muy a menudo las personas cerca de él, felices, contentas, preocupándose por los enfermos, por los más débiles, buscando a los perdidos, hablándoles del reino de Dios. Por esta razón nos sorprende cuando lo vemos actuando con energía, con fuerza y sin rodeos, especialmente contra los líderes de su tiempo, por sus prácticas, por lo que ellos hacían. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 16, se registra un incidente en el templo. Dice así: Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se enojaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, Sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la alabanza. Esta historia narrada en el Evangelio de Mateo se repite en los otros tres evangelios, con menos o más detalles. Pero sin duda, para haber quedado registrada en los cuatro evangelios es porque es de suma importancia. Y nosotros como creyentes, como iglesia de hoy, deberíamos prestar atención a lo que Jesús quiere enseñarnos, quiere decirnos. Por la respuesta de Jesús a los líderes, podemos concluir que la práctica que ellos llevaban a cabo no era aprobada por él ni por el cielo. El templo, que era un recinto sagrado, honorable, estaba siendo usado como si fuese un mercado en el cual se realizaban abusos por parte de los vendedores, de los cambistas, que se aprovechaban que las personas llegaban con sus monedas extranjeras y ellos la cambiaban por la moneda del templo, y algunos otros abusos en cuanto a los animalitos, y los líderes lo aprobaban. La venta de estos animales, que se usarían para el sacrificio, simbolizando al mayor de los sacrificios, habían llegado a ser el centro del templo y no la verdadera adoración. Y esto era una profanación de la verdad. El carácter de Dios estaba siendo desfigurado y Jesús no podía permitir esto, que un lugar dedicado a Dios, dedicado a la oración y a la adoración del Dios verdadero, se convirtiese en un simple mercado. Después que Jesús expulsara a los vendedores y los cambistas de monedas, la gente, nos dice el relato, acudía a él para que fuese enseñada y fuese sanada por él mismo en el atrio del templo. Estos reconocían a Jesús como un verdadero profeta y su esperanza crecía mientras escuchaban las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero para los líderes era muy distinto. aunque lo consideraban hasta cierto grado un profeta, pero no un profeta para escuchar y poner atención y hacer caso a sus palabras, no, sino lo consideraban como alguien peligroso para sus fines y para el orden social que ellos tenían ya establecido. En Lucas capítulo 19, versículos 47 y 48, se nos dan más detalles de este incidente. Dice, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los altos dignatarios del pueblo procuraban matarlo, pero no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Y yo digo, ¿qué contraste? Mientras que vemos a Jesús, el Hijo de Dios, haciendo el mayor bien a las personas, a los necesitados, por otro lado tenemos a estos hombres piadosos, religiosos, intentando matarle. ¿Qué contraste? Como miembros de iglesia, ¿qué podemos hacer por nuestra parte para garantizar que nuestras iglesias locales nunca se conviertan en lugares que necesiten lo que el templo precisaba en los días de Cristo? ¿De qué forma podemos evitar estos peligros espirituales? De hecho, ¿cuáles pudieran ser algunos de ellos? Creo, por lo que hemos leído, que nunca deberíamos utilizar nuestros recintos, nuestros templos, como lugares de venta, como puntos de socialización o de cualquier otra reunión que no sea de carácter espiritual o de comunión con Dios, con los hermanos, como lugares de oración y de adoración, o en último de los casos, como un lugar o un centro de ayuda a los más necesitados. Deberíamos, como miembros de iglesia, todos nosotros poner de nuestra parte para que toda persona que llegase a tener contacto con nosotros en nuestros templos, que nos visitan cada sábado, pudieran encontrar en ese lugar un lugar de oración, un lugar de comunión con Dios, un lugar de paz y de tranquilidad, un lugar donde se respire el amor de los unos por los otros, un lugar donde ellos puedan sentirse amados, recibidos, y que ellos, cuando salgan de ese lugar, puedan salir tan contentos porque les hemos dado y el lugar han tenido una experiencia sin igual. Que ellos puedan decir, como dijeron los discípulos camino de Emaús, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando estábamos allí adorando, cantando, alabando a Dios junto con ellos? Ese debería ser nuestro objetivo como iglesia y como miembros. Que cada persona que llega a nuestras casas de oración salgan de allí sorprendidos. Que puedan ellos decir, en verdad, aquí se adora a Dios. Ese es mi deseo, que cada uno de nosotros podamos ser parte de esto. Oro a Dios. Permítanme orar. Padre eterno, rogamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser velas encendidas, que otros, cuando entran en contacto, Señor, con cada uno en tu iglesia, puedan sentirse especiales, sabiendo que allí encontrarán paz, Señor, respuesta a sus oraciones, y que regresen, Señor, por la experiencia tan maravillosa que han tenido. Bendícelos, Señor, quien sea que llegarán a nuestras casas de oración, y bendice a nuestros oyentes, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Una vez más, gracias por sintonizar nuestro programa. El día de mañana nuestro tema lleva por título La Cruz de Cristo.